Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me están gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¡Alto yo! No, pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir, mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Y sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Conexión. Comic Conexión. Está bien contigo. Bueno, me gusta decirlo con acento. Hablar en español. Me gusta decirlo con acento para que suene así como que nace europeo, ¿no? Comic Conexión. Más exótico. Exótico, exactamente. Esa es tu onda. Es tan exótico como yo, que como siempre estoy trayendo el sexy de regreso todos los jueves a las 6. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y acá, a mi izquierda, como siempre, tengo a... Francisco Espinosa para servirles. Muy buenas tardes. Y afortunadamente el día de hoy tampoco vino Reika. Entonces va a ser un día sin interrupciones, sin sonido de patos. Un día relajado y tranquilo. Y con la mitad de escuchas, ¿no? Ah, claro. O menos de la mitad de pero escuchas, no importa, pero porque, bueno. No y importa. De hecho también eso es otra cosa que tenemos que mencionar, Joy. La semana pasada, muy groseramente nosotros. Extremadamente. Que tampoco vino Reika. Nos hizo el favor de ayudarnos de nuevo el buen Oscar. Claro que sí. Un aplauso para ti, Oscar. En esta por ocasión. Favor. Date un autoaplauso, por favor. Gracias. Que de nuevo tenemos hoy en los controles ayudándonos con ustedes. Está sonando el teléfono, vamos a ver si es para la estación o es para nosotros. Averígualo. Mientras tanto, sí, claro. Muchas gracias, Oscar, gracias por apoyarnos. Y bueno, nosotros estamos aquí comenzando con mi conexión y pueden comunicarse con nosotros a través del Messenger que es comic-conexion@hotmail.com. Para que se conecten en cuanto puedan y el buen Oscar los atenderá con todo gusto. Pueden hacer peticiones, pueden preguntarnos lo que quieran, aquí estamos. Claro que sí, porque traemos muchas cosas de qué hablar, pero honestamente sus preguntas son para nosotros muchísimo más importantes. La interacción con ustedes, básicamente, porque claro. Sin ustedes, como dijera un cliché a ver. Bastante viejo, no somos nada. Ah, sin duda. Y curiosamente, yo sé que muchos de ustedes tal vez se sienten un poco agredidos por mí de vez en cuando en el blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com o a través del correo electrónico que es comic-conexion@hotmail.com. Y lo sé, pero saben, tienen que entender algo muy importante de mí. Yo soy actor y el rechazo es constante en mi vida, ¿no? Entonces, cada vez que voy a un casting y no me quedo en el comercial, obviamente me duele hasta lo más profundo de mi corazón. Llego, abro el blog para ver la opinión de todos ustedes y son constantes ataques. Y lo peor de todo es que no son ataques como muy personales, ¿no? Es que te odian, yo. Me queda clarísimo que me odian. Como... Entonces, obviamente, pues tengo que agredirlos, pero honestamente, cada vez que estoy en el programa, creo que estoy en total de acuerdo con Paco. Nos odien, nos amen, al menos están escuchando. Y están dando su opinión. Y si algo dijimos al principio es: esto existe sin censura. Entonces digan lo que nos tengan que decir al final de cuenta. Ustedes, ¿no? De una forma o de otra. Nosotros ahorita somos los que estamos en el micrófono, pero ante todo estamos para saber su opinión, para informarles la nuestra. Como bien dice nuestro póster. La única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros tenemos un micrófono. Pequeña diferencia, pero importante, al menos para mí. De alguna forma, ¿no? Claro. Y como siempre, todas las semanas tenemos que dedicarle un buen momento para agradecerle a todas esas personas que tanto se quejan de ti, afortunadamente. Exactamente, exactamente. Y nadie se queja de Paco, Dios mío, no, eres porque, tan odioso. No, lo siento, yo soy adorable y mi criterio es indiscutible. Ah, sí, ¿entiendes? Sí, como lo de lucha libre. Y... Por supuesto. Claro. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan tanto en la transmisión en vivo como a través del blog, a través del podcast. Exactamente, y me gustaría darle las gracias a algunas personas que han escrito, para mal o para bien. Un cuate que se llama Joel, creo que está empezando. Joel. No, Joel ya va escribiendo algunas cosas. Fue el que ganó aquella temporada de Thundercats. Ah, bueno, Joel. Que vive ahorita en Texas. Muchas gracias. John Doe, que dijo que no le gustó el programa, de hecho, en el blog fue muy claro y muy directo en su disgusto del programa pasado, y nomás puso un montón de zetas, como diciendo que estaba dormido, y me dio mucha risa eso. Bueno, ahorita me da risa, en ese momento no tanto. Corcus, Juan José Colín, mi ex padrastro, obviamente. Un saludo, un fuerte saludo a él. The Anger, que ya regresó, ya dejó de estar enojado con nosotros. Kiki Moniki, como siempre, muchas, muchas gracias, no solo por opinar en el blog, sino por dejarnos poner tus imágenes. Tiras, ¿no? Y además... Tiras. Hay dos cosas que quiero comentar acerca de Kiki Moniki esta semana. Una de ellas es que, bien que mal, él nos menciona en un primer mensaje que nos deja en el blog, en el post del programa, que Viaje a las Estrellas nunca le gustó y que él bien le parecía algo aburrido el programa, ¿no? Sin embargo, después dice que ese primer comentario lo mandó cuando solo había escuchado la primera mitad del programa, y que cuando lo escuchó todo cambió su opinión y le dieron incluso ganas de ver Viaje a las Estrellas. Hay mucha medicina que no sabe rica cuando te la dan en jarabe y no la quieres tomar a la primera vez, pero es para tu propio bien. Como dijera por eso lo hicimos. Con un poco de azúcar toda purga pasará. Exactamente. Y también me gustaría dar las gracias. Extremas gracias. Perdón, y segunda, visiten por favor el blog de Kiki Moniki. Sí, ahí está en el. Porque tenemos el link en el blog. Porque esta semana ha subido 4 tiras imparables. Una de ellas acerca de los 4 fantásticos. Es buenísima. Es divertidísima. Es buenísima. Ya la bajé y se lo voy a plagiar para ponerla en Comic Connection. Y también subió la segunda tira del supervisor. Que excelente. Si se puede, está mejor que la primera. Sí, sí, sí. Excelente. Y así ha estado. Entonces, chequen muy muy bien su blog, porque es muy, muy bueno, Kiki Moniki. Y gracias por tu apoyo. Y hablando a gente que ha contribuido para el blog, un fuerte abrazo y muchísimas gracias al señor John Hart, que nos mandó 2 artículos. Y para las personas que no crean que nosotros no conocemos la censura, yo recibí los artículos de él, inmediatamente los subí al blog sin cambiar absolutamente nada. Déjame contestar el teléfono a ver si tenemos algo. Adelante. También queremos agradecerle al buen Corcus, también conocido como Oscar Amador, escritor de Living with Shine, que hay que hacer un anuncio. Living with Shine regresa a partir del próximo lunes. Ya es la primera entrega de la segunda temporada. Sí. Entonces estén muy pendientes en la página de Living with Shine para que vean qué es lo que le depara el destino ahora que Shine fue raptado por The Shade. Excelente personaje. Y también hablando de personajes, ahorita me gustaría mencionar que la semana pasada le pedimos a la gente que nos mandara sus personajes favoritos, un top 5, por decir. Porque yo siempre he tenido la idea de que si mencionas a tus personajes favoritos, como que algo encontrarás, un hilo conductor entre ellos, ¿no? Por decir, en mi caso muy particular, mis héroes favoritos son Batman, el Capitán Marvel, el que grita Shazam, Wonder Man de los Vengadores, Ultra Boy de la Legión de Superhéroes y Cíclope. Y muchas de las cosas, o algo que yo siento cercano, o me siento cercano a ellos, una de las razones es por la gran tragedia que todos han vivido en su vida, ¿no? Yo siento que nunca he sido comprendido ni por mi misma familia, he estado mucho tiempo solo, constantemente siento como que está exilio del resto de la gente, como que no soy querido, ¿no? Y también, esa es una, como le pasa a todos y cada uno de esos personajes, o también... Queridos, escucha, si quieren empezar a cobrarle a Carlos Joy Moisés 200 pesos por hora de psiquiatría. Ajá, sí, por la terapia. Pero también lo más importante es que muchos de esos personajes están atascados en su infancia, ¿no? En el caso del Capitán Marvel, que más claro que tiene 13 años, pero Batman, después de la tragedia de su vida, está atascado en la infancia. De alguna manera, Cíclope, porque siempre ha sido perseguido, primero porque es mutante, después porque fue uno creció en un orfanatorio, tiene también como que esta lejanía del resto del mundo, ¿no? entonces por eso me encanta ese esos, ¿qué te parece si, dejamos de hablar de ti y pasamos a nuestros escuchas? Exactamente, porque hubo un par de ellos que ya nos mandaron su top 5 de superhéroes. Sí. Y hay respuestas muy interesantes, muy curiosas. Muy sorprendentes en algunos casos. ¿No? Digo, si puedo decir acá el top 5 de, ¿cómo se llama? De John Hart, que me encantó verdaderamente. Si estoy en lo correcto, va de este orden. Del número 5 es Green Lantern, y se refiere a Hal Jordan y lo especificó. Havok, el hermano de Cíclope, que también es un excelente personaje. Es un gran también personaje, también ha sufrido muchísimo en su vida. Sí, sin duda. Thor, que es otro excelente personaje, porque antes que nada es un dios, sí, pero un superhéroe porque se encarga de ayudar a la gente. Batman, que bueno, ¿qué podemos decir? Batman es magnífico. Batman es Batman. Y el Capitán América. Dije yo, qué excelente lista. Es curioso porque yo jamás creí leer en la lista de alguien, sí. Particularmente de este país, en primer lugar al Capitán América. Y eso es muy sorprendente, ¿no? No sé exactamente qué sea lo que John Hart ve en él. Creo que la única otra persona que conocemos que su superhéroe favorito es el Capitán América es Mark, al cual le mandamos un abrazo. Sí. Nuestro. Mío. Y Entonces, y en cualquier caso es muy curioso, ¿no? Sí, y qué bueno, ¿no? Porque me estaba quejando con los chavos de Comic Castle, que también les mando un fuerte saludo a todos ellos, que todo el mundo en general se queja de los americanos, odian a los americanos y tanto utilizan la palabra gringo constantemente, ¿no? No, los malditos gringos, odiamos a los gringos. Entonces, ¿qué están haciendo comprando todos los cómics que vienen de los Estados Unidos? Si odian tanto a los gringos, ¿no sería bueno boicotearlos? Nah. Si odias tanto a los gringos, ¿no sería bueno no ir al cine americano? Una cosa es que la cultura popular que se produce en un país borre de pronto todo lo criticable que esa nación como política o como forma tenga. Que en este caso particular hay que entenderlo. Yo sé tú en tu muy ves a los Estados Unidos como el ideal de todo, pero no es cierto. Claro. Tienen muchas cosas criticables, tienen muchas cosas muchas cosas que con las cuales está bien no estar de acuerdo. Sí. Y en las cuales también es bueno criticarlos de alguna forma. De alguna forma también sus propios creativos lo hacen. Pero esa es otra historia. Es una larga historia. Ahora, curiosamente, pasamos de la lista de John Hart, que de alguna forma es mucho más clásica. Muy, muy clásica, a la lista de Alan Pérez Taylor, mejor conocido como Doctor Monstruo. Bueno, amigo, también le mandamos un saludo, un abrazo. Que nos manda su lista y que nos dice que sus superhéroes favoritos son, en primer lugar, Batman. Claro, sin duda. Que de niño siempre quiso ser él. Yo también. Porque era millonario, inteligente, rudo y tenía la mejor tecnología para combatir el crimen. Yo solo porque se vestía con licra y pues es como que un sueño mío. Y también tenía la mejor serie animada del mundo, en la cual estamos totalmente de acuerdo. Spider-Man, su segundo brillante, favorito, brillante, porque aparece esa lucha entre persona real y superhéroe. Sí. Lo cual también es muy cierto. Y muy humano, sin duda. Sin duda. De hecho, es el superhéroe humano por antonomasia, ¿no? Sí. Silver Surfer, excelente después, personaje. Por tener siempre presente el problema con su verdadera identidad. Sí, que es muy curioso, porque tampoco creí que nadie iba a poner a Silver Surfer como un personaje en esta lista, y sin embargo, Doctor Monstruo lo hace. Sí, después está The Goon, que no sé si entra en superhéroes, pero es muy curioso, es un personaje es un personaje creado por Eric Powell, me parece. Sí, él está dibujando la nueva saga, o mejor dicho, el nuevo arco que está en Action Comics con Bizarro. Ajá. Y si algo podía dibujar Powell era Bizarro. Que es un personaje de Dark Horse Comics acerca de este matón golpeador en un mundo de zombies y tal, ¿no? Ajá. Entonces dice, ¿por qué es el bueno mientras mata zombies y lucha contra monstruos? Por igual sigue siendo lo que se contaría como un personaje malo. Okay. Yo diría un antihéroe. Como la lista ha empezado. Empezó como que muy arriba, ¿no? Y empezó a bajar, pero está bien. No bajando de gustos, bajando a lo oscuro. Ajá. A los personajes más alternativos, raros. Ajá, digamos, ¿no? Después está In Constitution, de Strangers Automatic Kafka. Que yo debo decir que no lo he leído. Yo tampoco, me rehusé, ¿eh? Sí. Me rehusé porque lo recomendó un cuate que se llama Chili. Y como odio a Chili, obviamente tengo que odiar todo lo que él recomienda. Mal hecho, porque Chili lee cosas muy, muy interesantes. Pero sí, pero me cae mal. Y yo pongo mis emociones antes de mi muy lógica. Mal hecho, muy mal hecho. Chili tiene gustos, si bien exquisitos y en otros casos bastante pretenciosos, también tiene... Me quitó mi mejor amigo, ya cállate. Vámonos al otro. La razón por la cual yo soy fan de Buffy es gracias a Santiago Casares. ¿Sí? Entonces, nada más por eso, muchas gracias, Chile, donde quiera que estés. Déjame decirte una cosa. Leer a Doctor Monstruo. Un reloj descompuesto da la hora correcta dos veces al día. Adelante. Okay. Constitution, porque luego de dejar de ser superhéroe, decide romper el récord de satisfacer más mujeres sexualmente. Ok. Creo que todos podemos ver por qué ese personaje está en la lista de cualquier hombre, ¿no? Ok, sí, entiendo. Y por último nos pone como un extra a Rumor, un personaje de The Umbrella Academy. Claro. cómic que yo les recomendé. Gracias por seguirlo buscando en Comic Castle, señores. El demonio, porque creo que ya se acabó. Gustos tienen. Ya se acabó el volumen 2. Tiraje. Sí, sí, sí. Que aunque no tiene mucho sentido, pues está comenzando apenas la serie. El asunto es un personaje enigmático que vive de mentiras. Y eso es muy, muy interesante para Doctor Monstruo. Y bueno, muchísimas gracias por tu lista. Y también Eric de Shiru también nos mandó su espero que haya dicho bien su nombre. Nos mandó su lista y también una pregunta. Y su lista también la encontré muy interesante, porque después de leer todos sus cartas, que se me hicieron que era una persona muy odiosa, no, que de descubro alguna forma, que no, tiene unos gustos excelentes. Que también, muy clásicos también. A mí me dejaba muy claro que de alguna forma tenía muchos conflictos con nuestras particulares opiniones, ¿no? Pero no. Porque lo que nos comentaba era como decirnos que cosas que a él le gustaban, cómo podíamos criticarlas, etcétera. Pero qué bueno, además. También resulta que después ya nos dijo que sí le gustó Spider-Man 3, etcétera. Entonces, qué bueno, un saludo, Eric. Su lista. Y su lista me encantó, porque se va también muy a lo clásico, a Batman, sin duda. Que has notado que está en casi todas las listas. Sí, es que Batman. Superman, Spider-Man, Hulk y el Capitán América por segunda vez. De nuevo. Qué curioso. Y además me encanta cómo describe, ¿no? Pone pequeñas descripciones de por qué le gusta a cada uno. Claro, claro. Y en el Capitán América dice, peleó contra Hitler, por Dios. Y mira, peor enemigo de la humanidad que Hitler. No, y que de alguna forma es así como casi la representación más contemporánea del mismísimo diablo, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces es muy curioso. Es nuestro Calígula, se podría decir. En algún momento, si ustedes me la piden, les daré yo la mía. Claro, claro. Pero nadie la quiere saber. Exactamente. Y también nos hizo una pregunta que desafortunadamente Jerry no está acá para contestarla, pero tal vez tú la puedas contestar. Y yo averiguo algunas cosas. Pregunta acerca de por qué en la película de Transformers, Megatron tiene como que un estilo de Eva, de Evangelion. Yo nunca he visto Evangelion, tú sí. Deberías de haberlo visto. Sí, sí. No. Yo lo que sé hasta este momento de por qué no lo hacen una pistola como en la caricatura es de entrada por los tamaños. O sea, el tamaño de una pistola es tan pequeña que Michael Bay dijo, pues no se me hace como que lógico que ese robot gigantesco se vuelva una pistola, ¿no? Revólver, sí. casi. Entonces prefirió que fuera una nave. Y se parece a una nave extraterrestre, porque si recordamos, cuando Megatron llega a la Tierra, no llega en la prehistoria, ¿no? No había carros que pudiera emular. Y también en la digámoslo así, el diseño de los Evas son diseños muy dinámicos. Uh-huh. En general, el diseño de robots que viene de Japón tienen la facultad de ser como muy dinámicos, ¿no? Y de alguna forma incluso se toman el tiempo. Sí, los de Macros son maravillosos, los de Gundam son maravillosos en general. Sí. El mismo Mazinger Z, y aparte se toman como el tiempo de hacer estos esquemas, estos diseños de lo que ellos llaman mechas, que te dice cómo funciona y cuáles son las partes que contiene y todo, y además lo hacen ver muy bonito. Sí. Entonces es normal que en este mundo en el cual el anime es como bastante popular, se basen en diseños de japoneses para darle una nueva cara a personajes más clásicos, ¿no? ¿Y por qué no? Además se ve bonito, ¿no? Hasta donde yo sé, los Transformers o los juguetes originales de los Transformers vienen de Japón. Entonces, pues, ¿por qué no volver a robar? No, en realidad, pero está bien. Bueno, en cualquier caso, tenemos que irnos a un corte. Ajá. Esta canción me gustaría dedicársela a la mujer más hermosa del planeta, mi exnovia, Crisel Luna, que en octubre 12 del 2001 si tenemos música de violines estaría me bueno. Cortó triste y fuerte y tajantemente y cruelmente. Nadie la culpa. Y lo más triste es que me costó casi 3 meses convencerla de que fuera mi novia, y nomás estuvimos juntos 1 mes. Y lo más triste es que, para las personas que conocen, tiene el cuerpo de Power Girl con esas exactas medidas. O si las personas que no lean, o sea, más o menos así como Min Mei, ¿no? Sí. Y como Lin May, perdón. Sí. Bueno, no, porque Lin May lo tenía atrás, mi novia lo tenía adelante. Y para las personas que no conozcan muy bien a Power Girl, de seguro conocen a Lady Death con esas exactas medidas. Entonces, por eso es que obviamente cuando me cortó, mi corazón se rompió y no he vuelto. Lloraste. Bueno, otras cosas sucedieron también. Obviamente no he tenido una novia desde el 2001 por esto. Y esta canción me gustaría dedicársela a ella, para la hermosa mujer Grisel Luna, que ya ni me habla. Le dedico esta bellísima canción de Westlife, When You're Looking Like That. Pues vamos a la canción y ahorita regresamos a esto que se llama Comic Connection por enturadio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. Everybody is staring, wouldn't believe that this girl was mine. Programa que todos estaban esperando. 60 minutos con toda la información y análisis deportivo. ¿Qué buscabas? Santiago Cortés. Tena se equivocó. Si el América tenía que ir por los dos títulos, tenía que salir con un cuadro. Diego Bazán. Creo que con el 4-4-2 de Hugo Sánchez no va a tener mucho que hacer contra la férrea defensa. En tu radio.com presenta La Balonera. El espacio joven, deportivo y polémico que te permite expresar tu opinión. Todos los martes, 1:00 p.m. Estás escuchando En tu radio. Transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturradio.com. Teléfonos en cabina. 90002041. En tu radio. En tu vida. Ya estamos de regreso en Comi Conexión. En tu radio. En tu vida. Ay, qué bonito. Ya me gustó decirlo. Curiosamente, cuando la primera vez que nos dijeron que teníamos que hacerlo, dije yo, ¿en serio? Ahorita ya como que me gusta. Es parte del ajo. ¿Por qué no? Pero en cualquier caso, hay que recordarle a la gente que estamos en vivo. Exactamente. Y se puede comunicar con nosotros a través del correo que es comic-conexión@hotmail.com. Y ese también es, curiosamente, nuestro Messenger. Entonces, úsenlo. Entonces, Oscar, por favor, ¿qué es lo que tenemos en Messenger, por favor? Aquí, Shiver, Elena, Tabomán, Joel, Real Jordan, Corcus y Beth. Les mandan saludos. Muchas gracias. Gracias. Aquí, Sonic te pregunta. Carlos, ¿cómo se llama la nueva canción de RBD y que si ya la vas a poner? Ah, no. ¿La de Bésame sin miedo? No. Oh, sí, es excelente. Bésame sin miedo es preciosa. Sí, y no. creo que la tengo en el celular, si quieren verte. No. En un segundito la busco. Yo y no. Y la pongo. Por favor, Oscar, no lo dejes. También está una que se llama Dame, que es preciosa y celestial, que es la neta. Aquí Bionic Master dice. Sí. ¿Cómo una mujer tan bella te hizo caso, Joey? Es lo mismo que todos nos preguntamos. Te voy a decir una cosa. Es la razón por la cual no he vuelto a conseguir novia en mucho tiempo. Te voy a decir una cosa. Yo sé que es que yo soy como el caviar. O sea, la primera vez que me ves, me veo feo, asqueroso, todo pastoso y pegajoso. Pero poquito a poquito me sigues probando y dices, no está tan malo como pensé al principio. Entonces, hasta que te hace daño y ya como que te vuelves alérgico. Exactamente, entonces es todo lo que pasa conmigo. Primero me odias, después me amas y terminas odiándome de nuevo. Pero, hey, ¿qué te puedo decir? Tuve unas 6 excelentes noches con ella. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics. Porque el programa se llama... ¿Algo más? Comic Connection. No, no, ok, perfecto, ¿no? Oscar. Antes que nada me gustaría decirles a todos ustedes que para pagarles por escuchar todos mis problemas psicológicos, yo lo hago de otras maneras, y de la manera que yo más fácilmente lo hago es regalándoles cómics. ¿Y qué mejor manera o qué mejor cómic que Miracle Man? Y esta vez no por Alan Moore, sino por Neil Gaiman. Ya finalmente conseguí todos los números que no tenía yo. Bueno, ya los tengo en vivo y a todo color, pero no los tenía para ponerlos al blog. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com y simplemente decir, por favor, Joey, mándame el link para bajar los Miracle Man de Gaiman. Así de fácil, así de simple. No tienen que rogarme, no tienen que humillarse, no tienen que decir que les caigo bien, nomás tienen que pedírmelos amablemente y así de simple. Qué bueno. En cualquier caso, pues no son tan buenos como los de Alan Moore. No, decirte, hay que pero son buenos, ¿no? Y son todos, ¿no? Ya es lo que se llamó como Golden Age. Ajá, sí. Serían Silver Age. Serían del número 17 hasta el 24 completos, y como dos o tres páginas del 25 que nunca fue completado, pero Mark Buckingham hizo algunos en algunas de los bocetillos. Creo que hizo dos páginas. Las conseguí y ya están ahí para que las bajen. Sí, porque de hecho la serie de Gaiman se queda incompleta, ¿no? Se supone que él iba a dividir todo su arco en tres partes. Lo que se llamó Golden Age, En Silver Age se estanca. Exactamente, y es donde se para. Y después iba a seguir lo que se conocía como Dark Age. Sí. Que eran como referencias al estado de los cómics de superhéroes en ese momento, además, ¿no? Sí. Y a lo que estamos regresando ahorita, gracias a 52, Countdown. Y esas porquerías, ¿no? Y esas basuras como Civil War, etcétera, etcétera. ¿Sabes que no es una basura? Dime. ¿Sabes tú que dime. Es maravilloso y recomendabilísimo para que la gente lo lea? Dilo. Porque, como ya quedó claro aquí, mis recomendaciones son las de peso. Cállate. Son las de verdadera calidad. Cállate. Porque Lucha Libre se agotó. Está buenísimo. Umbrella Academy se agotó. ¿Quieres que lo diga? Dilo. Lucha Libre está buenísimo. Déjame disfrutarlo. Lucha Libre está buenísimo. Paco Espinosa tenía razón. Como Lucha siempre. Libre es precioso. Es magnífico, es divertidísimo. Me encantó desde el primer momento. Te odio, Paco. Y es hermoso la idea de cómo manejan. Es brillante, es muy bueno. Brillante. Es el mejor cómic de luchadores que he leído en toda mi vida. Y incluyo a Blue Demon Jr., que me encantó, por nuestros amigos de Kaboom. Uh-huh. Pero tan bueno como es Blue Demon Jr., Lucha Libre es mil veces mejor. Es la onda. Y ya tengo un personaje favorito. King Karateka es la neta del planeta. Y si ustedes quieren ver a Joey disfrazado de King Karateka, hagan una cooperacha para comprarle su máscara y ya estuvo. Sin duda. Me encantó el cualquier personaje. Caso, es buenísimo. Te odio, Paco. También de este tipo de cómic, digámoslo así, más alternativo. Claro. Bueno, entre comillas. Hemos recomendado mucho Buffy. Es magnífico. Y cada vez está mejor. Es magnífico. El primer arco, que fue escrito por Joss Whedon, me encantó. Return to Home. Después viene un número suelto, solo, que es muy bueno. Es maravilloso. No sé si es porque este nuevo arco tiene como protagónica a Faith, uno de mis personajes favoritos de la serie. Y no lo está escribiendo Joss Whedon, lo está escribiendo Brian K. Vaughan. Wow. Los primeros dos números que han salido de este nuevo arco es lo mejor que he leído en mucho, mucho tiempo. Y me sorprende que no sea por Joss Whedon. Porque Brian K. Vaughan creo que es un excelente escritor. Él fue el escritor de Runaways por un gran tiempo. También hizo algunos números de Detective o Batman. No y es el creador de Why the Last Man, serie de Vertigo. Exactamente, que también mucha gente le gusta. Pero jamás imaginé que pudiera escribir algo tan divertido, tan gracioso. Porque tiene unos textos, unas líneas que parecen directas Buffy. De la serie. Exacto. Y entiende muy bien a todos los personajes. Y tiene un poquito de comedia, sí. Pero también tiene de creación de personaje o momentos de caracterización de personaje. Y momentos de acción. Tiene un poco de todo. No es como los cómics de Brian Michael Bendis, que se ponen todos los personajes a platicar, a platicar, a platicar, a ver qué van a hacer y nunca hacen nada. Exacto. Este personaje dice que quiere hacer algo y va y lo logra. Que es un poco lo bonito de los cómics en general. Que en este caso, aunque bien no lo escribe, sí dirige Joss Whedon. Sí. Que es que él entiende muy claro que la caracterización no tiene por qué ser dos personas sentadas en una mesa platicando. No. Sino que la forma de desarrollar un personaje también se da en la acción. Y eso lo entienden muy bien en este cómic de Buffy. Y qué bueno. Y hablando de Joss Whedon, ¿sí? También la semana pasada salió otro cómic. Oh, sí. Buenísimo. Su tercer o cuarto número. Su cuarto creo número que es el ya cuarto, de Runaways. Sí. Buenísimo. Que está excelente. Señores, si quieren leer ahorita un cómic de Marvel que realmente les recuerde lo que es la era Marvel de los cómics, lo que cuando es se llamaba la Casa de las Ideas. La Casa de las Ideas, lean Runaways. Déjame decir, en dos números se plantea un universo coherente dentro de la existencia de, del universo Marvel, sí, y sin embargo novedoso, con personajes ingeniosísimos, que es, son juguetes que cualquier autor mataría por jugar. Lo más interesante de esto es que a la hora de crear esos nuevos personajes son tan originales, tanto a nivel caracterización y a nivel poder. Porque llega un momento en que ya casi todos los poderes están, han sido usados. Digamos, yo estoy viendo ahorita la nueva temporada de Héroes y se nota que ya se ven con la triste... se topan con la triste pared de que tienen que repetir algunos poderes. Uh-huh. Y lo interesante es que todos los personajes que crea, creo que ni uno repite poder. Y hay una niña que puede volar cada vez que escucha música y el personaje es magnífico. Y su poder es precioso. Y todo lo que hemos visto de ese personaje es fantástico. Y para que más o menos se den una idea de cómo está este rollo... Y él plantea que dentro de su arco de lo que está contando, los personajes de Runaways, que son estos hijos, que son hijos de villano, sí, que son de hecho una especie de mafia que se hacía llamar The Gang. The Pride, el orgullo. Que eran como una especie de mafia dentro de la costa oeste de los Estados Unidos. Y lo bonito es que agarran como que los clichés de todos los supervillanos. Exacto. Están los villanos alienígenas, están los villanos mutantes, están los científicos locos, los que viajan a través del tiempo, los gangsters. Y está excelente. Y estos hijos de pronto descubren que es la razón por la cual estos villanos de segunda tienen tanto poder es porque hicieron un pacto con un demonio, con tres demonios. Y la idea era que los hijos iban a ser sacrificados, estos demonios, a una cierta edad. Sí, no todos los hijos, algunos. Entonces ellos se rebelan, acaban con los padres y escapan de casa a grandes rasgos. Y lo que hace Joss Whedon en estos números es que por una aventura terminan viajando en el tiempo a 1900, ¿no? A principios del siglo XX. Y resulta que en 1900 ya había mutantes. Sí, The Wonders. The Wonders. Así como en los 60 se fueron conocidos como los Marvels. Ahí son los Wonders. Ya hay gente con poderes, hay gente con... Hay grupos de superhéroes. Sí. Que me encantaron los superhéroes que plantean. Hay hay villanos, hay mutantes, hay de todo. Entonces, es todo un universo nuevo. Nomás dentro de Marvel. Unos cuantos años atrás. Y que no... niega nada de la continuidad de Marvel. Agrega. Exactamente. Y creo que los mejores cómics agregan cosas a las leyendas, a los mitos, no detractan. Los personajes son hermosos, son hermosísimos. Sí, y no tienen que recurrir a cosas tan ridículas como Sentry. Pero gracias, bueno, Michael Bendis. De hecho. No, ese fue Paul Jenkins. Sí, fue Paul Jenkins, pero Paul Jenkins contó una historia con él y lo dejó de usar. Y el que lo regrese y lo mete a fuerzas a los Vengadores es Brian Michael Bendis, pero bueno. Y hablando de cómics que nos están sorprendiendo, porque Runaways me ha sorprendido mucho. No leí los números de Brian K. Vaughan, grave error. Pero sí me gustaría mencionar que un cómic que me sorprendió extremadamente fue Green Arrow, Black Canary. Jamás me imaginé que este cómic, escrito por uno de los peores escritores de cómics, Judd Winnick, me fuera a divertir, me fuera a sorprender. Me contaba una muy buena historia, una historia muy interesante con grandes momentos de caracterización, especialmente los que tiene Black Canary con Hal Jordan, cuando los dos están sintiéndose mal por esta muerte y esta pérdida, como mencionamos hace unos programas, sí, de Oliver Queen. Para aquellos que no nos escucharon o no lo sepan, sí. Tampoco le estamos regando nada a nadie. No, yo creo que en la última página del Green Arrow Black Canary Wedding Special, sí. Resulta que Oliver Queen Green Arrow decide atacar a Black Canary, sí. Y Black Canary, para defenderse, le clava una flecha en el cuello, cosa que también se me hace muy estúpida, siendo que, bueno, Black Canary podría utilizar a cualquier persona sin necesidad de usar un arma, y menos en el cuello, pero está bien. Por eso no tiene mucha esperanza, como tú dices, sonaba tan ridículo, pero empieza este nuevo número y desde la entrada el arte es muy bonito, se me olvida el nombre del dibujante. A mí también, es nuevo, bueno, es por lo menos hasta donde yo sé es nuevo. Pero es muy muy bonito, muy limpio. Exacto, tiene no es dinámico, pero es bonito. No es como estos estilos apantallantes. No. Pero es muy sólido, muy claro, muy limpio. Sí. Y se ve muy bonito. Y la historia es divertida, es interesante, grandes momentos de caracterización. Batman tiene un excelente momento, Dr. Midnight también. Y el final. El final es excelente. No les quiero matar el final, pero más me gustaría decirles, si se lo compraron, qué chido. Si no se lo compraron, denle una oportunidad, sin duda. Así como el buen John Hart, finalmente alguien escuchó, muchísimas gracias John Hart, escuchó y se compró Battling Jack Murdock del 1 al 4 y le encantaron. Para que veas que yo también tengo buenos gustos, se los recomiendo. Bueno, mucho. Pero ¿qué pasó? Battling Jack Murdock no se agota de casa, entonces... Vete al demonio. Pero ¿sabes qué se está agotando? ¿Qué es esto? Green Arrow. No, perdón, Green Arrow. Green Lantern. y Green Lantern Corps se están agotando cada semana. Y estoy muy contento porque si algo se debe de agotar es buenas historias. Y esa es una buena historia. El Sinestro que estén War, bien contadas, ¿no? El, o sea, al final de cuentas, no importa que sean originales o no, que sean, sino que se cuenten bien, que entretengan y que respeten a los personajes. Y Green Lantern está teniendo eso. Y déjame decirte una cosa. Yo creo que, al igual que yo, Geoff Johns odia a Kal Reiner. Pero no porque lo odia, va a escribir malas historias con él. Y lo que hacen en este último número de Green Lantern, que es la octava parte del Sinestro War, trata con mucho respeto a Kal Reiner, trata con un excelente respeto a Hal Jordan, y más que nada los hace héroes. Y eso es lo que me está encantando de esto. Está mostrando a dos soldados, o dos equipos de soldados en una guerra, y te muestra cómo son los Sinestro Corps, que su único interés es traer el miedo a la galaxia, y te muestra a los Green Lanterns, que su único trabajo es vencer el miedo y evitar que el miedo tome el poder en la galaxia. Que es algo que me encantó de este nuevo capítulo de Green Lantern, ¿no? Sí. Y yo particularmente no soy fan de Geoff Johns, de hecho puedo decir que es uno de esos escritores junto con Brian Michael Bendis y tal que realmente desprecio. Ajá. La verdad. Pero su trabajo en Green Lantern me parece muy interesante. La idea que de pronto resultara que la razón por la cual en la Era de Plata los Green Lanterns tenían la debilidad al color amarillo era porque el color amarillo representaba simbólicamente el miedo. Exactamente. Eso me encantó. Y que eso lo está haciendo con cada uno de los uh-huh. objetos de poder que han aparecido a lo largo de la historia de los Green Lanterns, como las Samaronas. Como las Samaronas. Que resulta que el rosa que ellas usan es por el rosa es amor. Exacto. Hay como toda esta mitología que él no está rompiendo, no está destrozando. Está agregando. Que está agregando nada más y está dando cierto sentido que antes tenía. Y eso es delicioso. Y eso es muy raro en Geoff Johns, porque Geoff Johns se precia en ser de esos que escupen y vomitan y pisotean en lo que se ha hecho antes. Y sin embargo, Green Lantern parece ser que es como el cómic de su vida, ¿no? Sí, sabes por qué, ¿no? Sal Hart Jordan. Otra vez. Si tienes en tus manos escribir al mejor Linterna Verde de todos los tiempos, vas a tratarlo de la mejor manera posible. Y hablando de historias clásicas y que mejoraban la situación en los 80. Sí. Después de Crisis en Tierras Infinitas surgen un montón de miniseries en una gran cantidad, DC. Sí. Legends fue una de las mejores, en History of the DC Universe, pero aparte fue muy bonita. Que eran como retomar a ciertos personajes en este nuevo mundo los 80 con otro tipo de enfoque de personajes clásicos. Uno de los mejores fue Green Arrow. Con Green Arrow Longbow Hunters. Es excelente. Por Mike Grell, que era hermosísimo. Sí, o sea, sí. No lo quieren, también está en TP. Búsquenlo. Si quieren comprar un TP que redefine al héroe sin borrar lo anterior, nomás diciendo, esto es lo que conocemos del héroe, de aquí nos vamos para adelante. Green Arrow Longbow Hunters, no solo escrito, sino también dibujado por Mike Grell, es una obra de arte. Y es el momento también en el que salen en Batman. Sí. Año 1, cuando sale Man of Steel de John Byrne. Man of Steel es excelente. Y la bronca es que de pronto estaban saliendo tan buenos cómics en ese momento, que había otros que pasaban un poco desapercibidos, pero que para aquellos que tuvimos la suerte de leerlos en su momento, son maravillosos. ¿Te refieres a Blue Beetle? No, porque su serie en realidad fue muy mala, ¿no? Pero, los primeros seis números son excelentes. Son divertidos, pero es que yo creo que tanto Blue Beetle como Booster Gold no agarran hasta contra más la liga, ¿no? Sí, sin duda. Pero particularmente, me tomé todo este tiempo para mencionar un TP que apenas le están dando la justicia de sacarlo. Ah, ya sé cuál te refieres. Que es maravilloso. Es una obra de arte. Por dos grandes creadores que en ese momento además estaban como en el momento. Sí. Que son Denny O'Neill y Dennis Cowan. Haciendo The Question. Wow. Ese cómic tuve la oportunidad de leerlo en el momento que salió. Y déjame decirte, es esos momentos que tú sabes que estás leyendo algo importante. Que no estás leyendo el cómic de la semana, ¿no? Estás leyendo un cómic que va a tener algo más que decir. Y acá lo que hacen es casi The Question, un hombre que tiene que buscar las respuestas a todo. Como que las grandes preguntas del universo aparecen enfrente de él, las grandes interrogantes del universo aparecen enfrente de él y él las tiene que resolver. Y no solo se limita a decir, bueno, este es el malo, este es el bueno, es ¿por qué es el malo? ¿Por qué es el bueno? Y empiezas a ver... Porque funcionan las dinámicas de la sociedad también, ¿no? No. Es muy interesante. La cosa es que tienes este personaje que es un héroe con grandes defectos en la ciudad que se llama Hub City, que es la ciudad más defectuosa de todo Norteamérica. Entonces tienes un héroe defectuoso en una ciudad defectuosa y todos los personajes, todos y cada uno de ellos, están buscando redención. porque todos son defectuosos. De alguna forma, si alguno de ustedes que los escuchas vio los capítulos con The Question de Justin Justice League Unlimited, son basados, maravillosos. Son basados, están súper basados en lo que hizo Daniel Neal y Dennis Cowan con esta miniserie. Entonces, bueno, fue una serie regular. Fue una serie regular que llegó hasta 30 y tantos números o 60 y tantos pero números. Pero los primeros son como el peso. El primer arco de 6 números es sí, porque excelente. Además también después sale Dennis Cowan y entran otros artistas que... Dennis Cowan se echa toda la serie. ¿Los 30? Se echa los 30 o los 60, algo así. Entrado por ahí alguien más. Hay algunos fill-ins y déjame decirte, los números con Green Arrow... Que entra, que va como invitado. Dios, porque además era mío. Y de nuevo era ese momento en el que estaban reinventando a los dos personajes. Se tomaban ciertas libertades hermosas en los personajes. Entonces, dense una oportunidad y chéquenlo. Por favor. De verdad, es buenísimo. Nosotros ahorita nos tenemos que ir ya a otro corte después de dedicarnos un buen rato a hablar de cómics. Entonces, el buen Eric de Shiryu nos comentaba en uno de sus correos que por qué no poníamos canciones de películas de cómics. Y bueno, si bien es cierto que no es prioridad en este programa, en esta ocasión le voy a dar el gusto de poner una canción de una película de cómics. A ver. Y además de una buena película de cómics. ¿Cuál? En el 2001 lanzan la adaptación a cine de Josie and the Pussycats. Ah, buenísima. Que es muy buena película. Buenísima. Y bueno, del soundtrack de esa película les traigo una canción supuestamente interpretada por Josie and the Pussycats que se llama Three Small Worlds. Nosotros regresamos a Comic Conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida, regresamos. Estás escuchando En tu radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Anéxanos a tu lista de contactos en tu radio 5@hotmail.com. En tu radio, en tu vida. Ya estamos de regreso con mi conexión. Eso que escucharon fue mi queridísimo compañero Carlos Joy Moisés. Joy, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué juegas con la gente así? Perdón, estaba escuchando un poquito de la nueva canción de Rebelde. Bésame sin miedo. Se los recomiendo muchísimo. Yo no. ¿Ya estamos de regreso? Ya estamos, perdón. 10 minutos. En cualquier caso. ¿Tenemos algo en Messenger, don Oscar? Aquí Sonic dice que hasta que Paco pone algo entretenido. Ok. Qué bonito. Gracias Sonic. Que les guste. Y Yonick Master dice que el dibujante es... Ah, sí. Cliff Chang. El dibujante de Black Canary. Green Arrow, Black Canary. Es Cliff Chang. Muy bonito. Y también por ahí Tabo Man decía que le presentaras a tu exnovia. No. No, es mi exnovia, no. Sí, tu futura exnovia. Mi exnovia. Me gustaría decirles además, a todos... Además, toma en cuenta que después de un rato ya no quieres volver a ver a Carlos Joy Moisés, entonces... No, eso es muy cierto. Lo más importante que les tengo que decir es... No se olviden de escribirnos comic-conexion@hotmail.com. Todas sus opiniones, todas las cosas de las que quieran que hablemos, por favor, díganoslo ahí. Si quieren los cómics de Miracle Man, cualquier opinión, cualquier cosa que quieran saber, por favor. O si tienen alguna pregunta para mí, digo yo... Para nosotros. Si algo que me encanta a mí, más que nada, es responder preguntas triviescas. Entonces, por favor, hagan todas las que tengan que hacer. Estamos a su disposición, este es su programa. Y si no lo pueden hacer en vivo, siempre pueden recurrir a nosotros en nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Solo falta dar el teléfono en cabina, que es el 900-2041, que pues ya es demasiado tarde, no sé si lo quieran usar. Pero si alguno de ustedes quiere hacernos una llamada, el teléfono está abierto. Y mientras tanto, nosotros tenemos que mencionarles que, como bien ya había mencionado Joy, sí, el lunes salió el cuarto episodio de esta nueva temporada de Héroes. Qué magnífico. Qué bonito episodio. Cada vez está quedando mejor esta serie. No les voy a dar ni un spoiler porque falta mucho tiempo para que la serie llegue acá. Y hay muchas personas que, si lo estaban viendo en TV abierta, que debo admitir, descubrí algo curioso acerca del canal 5. Uh-huh. También lo puedes escuchar en audio en inglés. Sí, tiene magnífico. Ya puedo escuchar y ver series. Si no, ya háganse un favor, por favor, escúchenlo en inglés, porque en español no niego la buena intención de la gente que está haciendo el doblaje. Sí, sí, sí. Pero en realidad el producto final es asqueroso. Bueno, en fin. Y escuchen, y notaron que Paco dijo eso, no, yo. Okay, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sin jamás haber tenido que haber oído antes. Este nuevo episodio me encantó, fue muy divertido, está muy bien hecho, y lo que descubrimos es que esta serie no es como Lost y no extiende sus misterios a toda la temporada. Eso se nota desde la primera temporada. De hecho, todos aquellos que no la hayan visto, que hayan tenido vida social o no hayan tenido cable desprecien el doblaje en español, lo que ustedes quieran, aprovechen que ahorita Universal ya lanzó la temporada, la temporada completa en DVD. Sí, sí. Cómprenla, véanla, disfrútenla, de verdad es muy recomendable. Y particularmente esta serie de superhéroes muy bien hecha. Exacto, que es algo que hicieron desde la primera, ¿no? En la primera temporada, tú al final del segundo episodio, uh-huh, sabías que iba a explotar Nueva York en un lapso de unos tantos meses. Ajá. Y tenían que detener la explosión. Pues mira, acá... Punto, ¿no? En el quinto episodio, sí, sí, de pronto aparece un personaje que le dice a Peter Petrelli, salva a la porrista, salva al mundo. Sí. Y en el capítulo 9 ya estaban salvando a la porrista. Entonces no tienen por qué alargar las cosas innecesariamente. Lo sé, pero curiosamente muchas series, uh-huh, caen en eso. Digamos, cuando Lost cuando Lost empieza, o X-Files. X-Files. Como que sí había una idea de contar esos misterios, de revelar lo que iba a suceder. Uh-huh. Y empezaron a extenderse. Y ahorita ya, digamos, el misterio de Lost es tan grande, tan gigantesco y casi tan imposible de entender, que aunque te lo expliquen, no ya te no importa. Va a tener sentido. Lo mismo pasa con X-Files. Lo encantador de esta serie es que ahorita en el cuarto episodio ya nos presentaron dónde están todos los personajes, ya nos dijeron, acá está este personaje, acá está este personaje, acá está este personaje. Y tienen que hacer esto. Nos mostraron quiénes son los personajes, digamos, nuevos. Principales. Principales, los personajes nuevos que van a salir. Introdujeron a Nichelle Nichols como la abuela de Micah. Y nomás por ver a Nichelle Nichols, me encantó. Y conocimos a su familia, vemos a unos nuevos héroes, algunos nuevos villanos. Y lo más interesante es que el personaje tan terrorífico que existen, que vemos en los últimos episodios de la temporada pasada, que es un tipo que no solo que puede ver cuando Molly lo está buscando a él, porque Molly es una niñita que tiene los poderes de encontrar a todas las personas con poderes. En cualquier persona que ella piensa, bueno, digamos, es como el cerebro que utiliza el profesor X, pero resulta que esta persona tiene tantos poderes que cuando ella lo ve, esta persona lo puede, la puede ver a ella. y no sabíamos quién era este personaje. Y yo pensé que iban a extender el misterio de este personaje durante toda la temporada. En el cuarto episodio sabemos quién es este personaje. No voy a decir quién es, no, pero hecho, eso me encantó. También quiero mandarle un saludo a Elena, sí, que ella me comentó que esperaba que en el episodio pasado, en el programa pasado, mencionáramos que Zachary Quinto, al que ustedes conocerán por su personaje de Sylar en la Héroes, serie de Héroes. De Héroes, fue contratado para que la nueva película de Viaje a las Estrellas fuera en la versión joven del señor Spock. Y te voy a decir por qué nunca lo mencioné. Porque es una película futuro. Yo no sé. Porque la persona que deberían de contratar para interpretar a Mr. Spock. Estás muy gordo. Era a mí. Estás muy gordo, compadre. Tengo las orejas. Tengo las orejas. Quizá de James Doohan por ahí de la película, pero no de. No estoy gordo, además. En cualquier caso, musculoso. Hablando de otras series que hay ahorita muy buenas para ver. Sí. En People and Arts, sí. Que es este canal que traen está excelentes hecho, series, exacto, porque traen muchas series europeas, de inglesas en particular, británicas. Oscar, tenemos algo que nos quieras decir. ¿Qué pasó? Aquí Elena dice, yo ya lo vi, pero ya cállate. ¿Qué pasó? No sé, pero te mandan a callar en cualquier caso. Ya sé, lo que pasa es que no quiere que diga spoilers. Exacto. No estoy diciendo spoilers, Elena. ¿Sabes qué? Relájate, Dios mío. Bueno, sí, un poquito de spoiler, pero en cualquier caso... Ha de estar en sus días. No importa. De nuevo, en People and Arts es este canal que es una especie de sociedad entre la BBC de Londres y Discovery Channel, y por lo tanto traen un buen puñado de series de la BBC, y entre ellas tenemos la gran fortuna de que están trayendo dos series que son buenísimas. Excelentes. Están trayendo Torchwood. Sí. Que Torchwood es esta especie de X-Files, digámoslo así. Pero bien hecha. Exactamente, que son un grupo de personajes que se dedican a cazar extraterrestres. Porque se supone que en el siglo XXI es un momento en el que toda la historia de la humanidad va a cambiar. Entonces ellos tienen que prevenir que las fuerzas... Mantener el status quo. No, porque en realidad la idea es como experimentar, conocer e impedir que extraterrestres malos logren sus cometidos. Y curiosamente, el punto es que cada uno de los personajes tan humano, tan real en su idiosincrasia, que de pronto están tentados con el poder que tienen, están tentados a hacer otras cosas, son humanos. Ahorita de pronto hay una relación muy curiosa entre una chava que entró al grupo al principio de la serie y que está casada, que ahorita le está poniendo los cuernos al marido con uno de los del grupo porque se siente tan sola de que no puede hablar con nadie más de lo que está pasando, que se está dejando llevar por un montón de cosas. Entonces, personajes defectuosos, humanos. Humanos, ¿sí? Exacto. Entonces, descubran Torchwood. Están pasando los martes y los miércoles. Los episodios que he visto me han gustado, y la razón por la que los empecé a ver es porque todo esto toma lugar o es parte de... una serie que me encanta, me ha encantado desde la primera vez que la vi, que es el Doctor Who, o que lo pusieron el Doctor Misterio en su momento, y es un tipo que es un alienígena del planeta Gallifrey, que puede viajar a través del tiempo, y el personaje es excelente. ¿Qué pasó? Elena vuelve a comentar y dice, dile a Paco que lo adoro, porfa. Okay. Ese comentario lo esperaba desde que empecé el programa. Ajá, es que ella también es muy fan de Doctor Who y de Torchwood. ¿Ah, sí? No me digas. Y aquí Sonic dice, Carlos podría ser el hermano gordo de Spock. Sí, el que sale a las 5. Sí. Sí, Cyborg. Exacto, sí. ¿Quién dice eso? Sonic. No estoy gordo. No mucho. No estoy gordo, punto. En cualquier caso, Doctor Who. Dile si no había visto el póster. El póster me vio súper sexy. Doctor Who es excelente. Es buenísima. Y lo más interesante es que es un personaje inteligente. No es un personaje tonto, digamos, para las personas que alguna vez vieron esta serie de... Mac, ¿cómo se llama este tipo que era un agente secreto pero también era inventor? MacGyver. Algo que me gustaba de MacGyver, que vi pocos episodios, pero lo que él hacía era más antes que nada era un tipo inteligente, no resolvía las cosas con golpes, las resolvía con el cerebro. Sí. Y lo brillante del Doctor Who es un personaje que siempre ha resuelto todo a través del uso del cerebro y de la lógica, y no a través de más empezarse a golpear con todo el mundo. Que hay que decirle a la gente que Doctor Who es una serie clásica británica. Sin duda. Que el problema es que empieza en 1950 y tantos. De hecho, la tele era blanco y negro y demás. Entonces era como muy complicado conocer toda la historia de Doctor Who, porque de pronto tenía runs de 5 años, paraban por otros 5 y después volvió a empezar. Entonces la idea con Doctor Who era que había varios. Lo que pasa es que cuando el actor principal, o mejor dicho, el actor que interpretaba a Doctor Who, se quiere salir de la serie, ¿no? Porque es algo muy muy muy curioso de los actores europeos. Ellos van por el arte, no van por el dinero, ¿no? Uh-huh. Aunque la serie era ya un hit, él dijo: yo quiero interpretar a Shylock en el Mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? Ya no quiero estar en esta maldita serie. Entonces se decide ir y dicen: ¿cómo podemos reemplazar al actor principal de esta serie? Y lo que deciden hacer es que, siendo que es un alienígena, él tiene 12 reencarnaciones. Si él muere, puede regenerarse y convertirse en otra persona. Entonces de entrada podían contratar a otro actor. Y es lo padre, porque no solo contratan a un actor nuevo, cada actor le trae es distinto, algo. ¿Sí? Entonces el primer doctor era como un maestro. Exacto. Y el segundo doctor era como un comediante. No, y de distintas edades, ¿no? Ah, claro. Y uno que se ve más viejito, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Entonces, bueno, el caso es que en el 2004, me parece, la BBC decide relanzar Doctor Who después de que los fans lo pidieron como por 20 años. Pues sí, es que él... el séptimo doctor fue el último doctor, se me olvida su nombre, su nombre completo, creo que era Stephen McCoy o algo así. Uh-huh. Él, mucha gente dice que era una de las uno de los mejores doctores. Para mí me gusta. Termina a finales de los 80, ¿no? Y termina a finales de finales de los 90, de los 80, perdón. Termina, uh-huh. Se me olvida su apellido, su nombre, sí, pero su apellido es McCoy. Ese doctor termina hacen una película muy mala, ¿sí? Con Eric Roberts y un tipo que ya se vuelve el noveno doctor, la serie. Porque querían sacar la serie en los Estados Unidos. La película no tuvo nada de éxito, a nadie le gustó, pero lo mantienen como parte del canon porque los productores de Doctor Who fueron los encargados de esta película. Y viene el décimo doctor, que es Christopher Eccleston. Está genial. Es entonces yo en realidad conozco la serie cuando empiezan a pasar en People and Arts, uh-huh, con Christopher Eccleston. Ahorita la que están estrenando ahorita en People and Arts es la tercera temporada, uh-huh, ya con otro doctor y con un nuevo acompañante. Entonces dense un chance y descubran a Doctor Who, descubran a Torchwood. Porque además cada episodio es como una exploración distinta de distintos momentos de la humanidad y de determinadas cosas. Entonces, ¿sí? Dense la oportunidad de conocer otro tipo de ciencia ficción, quizá más inteligente que otro tipo de cosas que hayan visto, sí, más comercialmente, digámoslo así. O pueden ver los nuevos capítulos de la serie de Smallville, que básicamente, les digo, ahorita no ha pasado absolutamente nada. Lo único interesante del episodio pasado que vi fue que Superchica sale en bikini. Digo, si ese es su hit, si lo que quieren ver es una niña muy muy bonita, muy muy sexy, que carece de total habilidad para poder actuar en bikini, vean Smallville. Si no, dense la oportunidad de conocer mejores series, como Doctor Who. Sí, no, y en cualquier caso, si quieren ver mujeres en bikini, por favor, Dios mío, hay revistas, ¿no? El Swimsuit Illustrated y cosas así, ¿no? Está el Swimsuit Illustrated. O el catálogo de Victoria's Secret, sí, en cualquier caso, pero, ¿no? Mira, todos los amigos que yo conozco, creo que tú también conoces algunos de ellos, ese es su gran hit. Su Dios mío, va a salir en bikini. Digo, Dios mío, yo quiero ver una actriz, sí, actuando. Y eso para, no, y aparte quiero que me cuenten buenas historias con esos personajes. Pero bueno, dejando un poco atrás la televisión, desde, sí, la semana pasada se me pasó decirles, resulta que el domingo pasado inició, el viernes pasado inició la Feria del Libro Metropolitana en el Zócalo, en donde además hay ciertos puestos donde pueden encontrar cómic. Entonces dense un viaje por el Zócalo porque tienen un stand nuestros amigos del colectivo de cómic independiente, uh-huh, llamado Índice, donde pueden encontrar varias revistas, desde El Monito hasta revistas más interesantes como Gente del Estudio Utopía, revistas donde ilustra Miguel Ángel Hernández Cedillo, el que también se escucha. ¿Sabes qué, Paco? Cuando mencionas El Monito, me perdiste. Sí, yo te entiendo. Me perdiste. Hay un montón de nuevas revistas. Hay un cuate que está sacando una revista de superhéroes, ¿sí? Cómic independiente de superhéroes, que se llama Volt, okay, que no está nada mal, no está bien, cojea en la realización, pero el concepto se me hace muy interesante, la forma en la que él está llevando el concepto del superhéroe se me hace muy interesante. Y además también nuestros buenos amigos de Ensamble Comics, okay, ya lanzaron un nuevo Cristóbal que se, okay, llama Aquellas Lejanas Batallas, que es muy interesante porque te cuenta una historia como en dos tiempos, ¿no? El presente con el brujo que está buscando determinadas cosas y la historia acerca de unos fantasmas revolucionarios en otro tiempo, uh-huh, manejado uno en un estilo como de grises y el otro en el estilo tradicional de Cristóbal. Entonces, dense un chance. Ah, y también están nuestros amigos de Distribuidor Azteca, okay, que son los que traen los cómics europeos, traen los tres volúmenes de Black Sad, traen el Metabarones de Jodorowsky Jiménez. Entonces, chéquenle, búscalo, vayan a la Feria del Libro del Zócalo. Y desafortunadamente nos tenemos que ir, porque sí, Jerry está a punto de corrernos, de matarnos a los dos, particularmente a mí. Pues no te callas. ¿Cuánto te están pagando por los anuncios? Nada, pero es interesante para que nuestros escuchas que vienen en el DF los conozcan. Más simple. Vayan al Zócalo, punto y aparte. Señores, fue un placer tenerlos con todos, tenerlos aquí con nosotros. Espero que nos sigan escuchando aquí en Comic Conexión. Cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer a comic-conexion@hotmail.com. Por favor, háganlo. Y nos vemos la próxima semana aquí en Comic Conexión. El jueves a las 6. Mientras tanto, pueden escuchar la repetición de este programa y todos los programas anteriores en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión.blogspot.com. Y nosotros los dejamos con una canción. ¿Y? Para aquellos que, como nosotros, sean fans de héroes, ¿sí? Reconocerán esta canción. Esto se llama Rock Wave con Your Eyes. Nosotros nos estamos viendo. Los dejamos con entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Adiós. Attachments, yeah, land on the ground. One thing I miss.